En el aire, FM 106.3. Por igual. Con la esperanza entre los dientes. Programa número 3. Acaba de empezar acá por Radio Nauta 106.3 MHz. Si escuchan una voz parecida a la de hace unos minutos es porque es la misma persona. En dos roles diferentes. Un futuro para ti. Qué linda canción, la verdad que está bueno escucharla. Estamos acá con Fernando Gómez, quien está en la operación y la producción general. Yo, Mariano Félix, acá en la conducción y parte de la producción también. Y bueno, vamos a seguir con este programa. Tenemos varias entrevistas pensadas, columna, bueno, un poco como ya la venimos planteando, con el objetivo de seguir pensando, justamente con la esperanza entre los dientes, de seguir pensando cómo funciona este mundo y cómo lo podemos cambiar. Y seguimos leyendo algunos fragmentos de un texto de John Berger. Y él dice, para el pensador mexicano Gustavo Esteva, el capitalismo y el socialismo realmente existente se basan en la premisa de que tenemos que tener mucho, pero que para compartirlo debe haber plenitud. Como tal, la prioridad no se sitúa en compartir, sino en acumular. Hoy no fío, mañana sí, dice John Berger, reza el letrero que muchas tiendas de abarrotes mexicanas fijan en sus instalaciones. De modo natural, la igualdad viene aparejada a la frugalidad. El verdadero compartir, acá una cosa que me parece central, ocurre cuando hay muy poco. Y ese verdadero compartir no implica compartir únicamente los pocos o pequeños pedazos de algo compartible. Lo que en el fondo se comparte es el mismo acto de compartir, lo cual es de un enorme valor humano. Junto con compartir lo escaso, lo frugal, llega también la posibilidad de compartir decisiones. Compartir las decisiones es un acto político. No es la política de los partidos, tampoco es la política como se entiende normalmente, con toda la engañifa de las elecciones. Hablamos del corazón de la política. Y por supuesto, los zapatistas entienden muy bien de esto. Acá hablaba un poquito John Berger. Y antes de seguir con el programa, vamos a ir a un tema. Un tema de AC/DC. Es un largo camino al tope. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. We'll be right back. Así que seguimos en Con la Esperanza Entre los Dientes, aquí por Radio Nauta. Y bueno, y nos interesa poner en contexto algunas noticias que están dando vuelta por los medios de prensa argentinos en estos últimos días. Algunas noticias son bastante interesantes y dan cuenta de debates que se dan en los movimientos sociales de la Argentina. Una noticia de la cual se habló poco, que salió hace unos días, señalaba que habría una suerte, un preacuerdo de organizaciones sociales, organizaciones piqueteras con el gobierno nacional en torno a esta comisión, a este Consejo de Economía Popular creado por la Ley de Emergencia Social, que tendría como función repartir de alguna manera, crear criterios de uso de los recursos asignados por esta ley al conjunto de la economía popular. Es interesante que el diario, en este caso Clarín, digamos, diga que ya está todo cerrado cuando todavía hay un enorme debate en torno a estos recursos, de qué manera se van a aplicar, a través de qué programas, cuáles van a ser las formas de representación de las organizaciones en ese espacio. Ya han pasado varios meses de la aprobación de... ya un par de meses, ya porque esto fue en diciembre, de la aprobación de esta ley que crea un registro que para empadronar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Hay que ver de nuevo entonces estos 10.000 millones de pesos por año por los próximos 3 años que se van a destinar a estos trabajadores y trabajadoras, cómo van a ser aplicados, qué derechos van a tener estos trabajadores y trabajadoras. Y es interesante no solo discutir esto, sino también pensar qué implica, ¿no?, la formalización, la institucionalización de la economía popular, de lo que hoy se llama economía popular, que es, digamos, son formas de economía de subsistencia prácticamente en la mayoría de los casos. De nuevo, por lo menos mi opinión personal, digamos, es entendible que en el campo de las organizaciones populares se exija al Estado, digamos, el reconocimiento de estas actividades de distintas maneras y una suerte de formalización, porque lo que está en discusión es si este registro va a permitir acceder a una obra social, si este registro le va a permitir a las organizaciones participantes acceder a recursos vinculados a estos fondos que la ley prevé. ¿Qué otros derechos y obligaciones van a tener estos trabajadores y trabajadoras de la economía popular? Nada, es interesante pensar cuánto se ha transformado la situación de estas organizaciones a lo largo de 15 años, ¿no? Pensemos que hacia el principio del 2002, luego de que en los 90 se crearon los planes de trabajar, que llegaban a poca gente y eran de montos muy bajos, en 2012 se creó el plan Jefes y Jefas de Hogar de Desocupados, y progresivamente ese programa, que se hizo muy masivo, que llegó en breve lapso a ser recibido por cerca de 2 millones de beneficiarios y beneficiarias, que tuvo un punto de quiebre con el asesinato de Darío y Maxi en junio de 2002, y las distintas transformaciones que estos programas tuvieron y que hoy, bueno, se condensan, digamos, en lo que es la asignación universal por hijo e hija, como estos programas siempre fueron financiados por el Banco Mundial, han tenido siempre financiamiento por detrás de este organismo internacional, y hablábamos, y hay una noticia, digamos, que da cuenta de cómo el Banco Mundial quiere seguir profundizando, digamos, el financiamiento a distintos programas de infraestructura económica y social en el país, entre los cuales está seguir financiando la asignación universal por hijo. Las paradojas, digamos, de estas continuidades y estos vínculos poco explícitos o poco cuestionados o poco analizados entre la política social que promueve el Estado argentino y que promueven los estados de toda la región, porque son programas similares en todos lados. Programas similares en todos lados que tienen financiamiento en general de estos organismos de crédito. En la mayoría de los países no importa el signo político, no importa el momento histórico. Entonces, de nuevo, para pensar qué es lo que está detrás de estos programas, cuáles son los intereses contrapuestos que hay, y desde el campo de las organizaciones populares, bueno, cómo hacer para que estos programas no encorseten, digamos, la política de las organizaciones, sino que permitan potenciarla, ¿no?, que permitan amplificarla para promover procesos de cambio social radical que son más que necesarios. Persistir en la informalidad y en la pobreza no puede ser a mediano plazo una solución para la situación que atraviesan nuestros compañeros y compañeras en todos los barrios de la Argentina. Aparte de que muchos de estos programas siempre han estado concentrados en los aglomerados urbanos más importantes, dejando de lado lo que suele llamarse el interior del país. Así que bueno, nada, es como para pensar y seguir pensando cómo lograr que esto se transforme en un triunfo, en un punto de partida, en una base para seguir arrancando el Estado otras cosas o poder seguir construyendo poder popular en los barrios de la Argentina. Y en ese marco decíamos, bueno, la asignación universal, estos programas sociales, y la asignación universal tiene un criterio de actualización que está fijado por un índice que aplica el ANSES. Y en estos días hubo un debate respecto a la modificación unilateral por decreto por parte de la Secretaría de Seguridad Social, la modificación unilateral de la forma de cálculo de esta actualización, que se aplica, dijimos, a la asignación universal por hijo, pero también a las jubilaciones, a las pensiones y a otras asignaciones que realiza el ANSES. El debate se planteó porque, bueno, implicaba el cambio de cálculo, implicaba la reducción en el monto del aumento que todas estas asignaciones iban a tener ahora en estos próximos meses, que son modificaciones que se hacen periódicamente, cada 6 meses. Y el gobierno dio marcha atrás, un poco, no se sabe muy bien cuál fue el motivo exactamente, porque la diferencia del cálculo no era muy grande, pero claramente era muy grande el ahorro fiscal que el Estado se iba a tener con este error de cálculo que supuestamente tuvieron, 3.000 millones de pesos que dejaban de aportar al sistema, a los jubilados, a jubiladas, a la asignación universal, etcétera. Y señalábamos el dato de fondo, digamos, en particular que las jubilaciones mínimas, aún con el aumento en mayor porcentaje, 12,96 en el semestre, está apenas por encima o en torno a la inflación acumulada en ese lapso, son 13% en los últimos 6 meses, al menos ha sido ese valor. Y de todas maneras, lleva la jubilación mínima a 6.377 pesos, un valor está lejos, muy lejos, de lo mínimo indispensable para que un jubilado o una jubilada pueda tener una vida mínimamente digna en nuestro país. Esto supone que prácticamente que no alquila, lo cual no siempre es cierto, que prácticamente tiene todos los medicamentos cubiertos, cosa que tampoco es cierto en muchos casos. Y es interesante que esta discusión se dio también, este debate que se dio en esta semana y esta marcha atrás del gobierno en torno al cambio en la fórmula de cálculo de la actualización de las jubilaciones, se dio en el marco de una discusión paralela que era la que tenía que ver con la modificación del régimen que regula el aseguramiento de los riesgos de trabajo. El gobierno había intentado hacerlo por decreto, esto generó en sus aliados políticos un debate importante, y prefirió entonces meter la discusión por diputados, obviamente con el objetivo que se aprobara. Y efectivamente esto fue así. La paradoja fue que, si bien en principio esta reforma iba a ser impulsada, iba a ser votada por Cambiemos, junto con sus aliados más directos, que son el Frente Renovador y el Bloque Peronista, cuando se puso a discutir, se apareció en la discusión esta modificación unilateral en el sistema de previsión social, esos sectores decidieron abstenerse en la votación. Y la paradoja es que, bueno, acá estoy leyendo una pequeña entrevista que le hicieron a Leonardo Grosso del movimiento Evita, y que cuenta un poco, bueno, la interna de este debate, y señala que si hubieran todo el Frente para la Victoria hubiera votado en contra de esta modificación, efectivamente se hubiera rechazado la reforma del régimen de ART. Recordemos que lo que hace esta reforma es complicar la tarea de los trabajadores y trabajadoras que tienen que hacer un reclamo por un accidente laboral, imponiendo etapas intermedias antes de poder llegar a la justicia, comisiones médicas, etcétera, que alentan el proceso y hacen casi imposible que un trabajador o una trabajadora que sufrió un accidente de trabajo llegue a esa instancia. Obviamente lo que hace esta reforma es bajar los costos para las empresas de tener accidentes laborales, y obviamente el costo lo pagan los trabajadores y las trabajadoras, que no van a tener el resarcimiento que les corresponde. Es una reforma de carácter bastante estructural, podríamos decir, aún si leve, de carácter estructural y muy importante, para que, bueno, que tiene que ver con esta idea que conversamos hace un tiempo con Francisco Cantamuto, hace un par de semanas, al primer programa, que tiene que ver con la estrategia del gobierno y que busca avanzar en la línea estructural, en una estrategia de mediano plazo. Avanza por donde puede, por los puntos de menos resistencia, y entre una cantidad diferente de iniciativas del gobierno, algunas retroceden, las menos significativas, y en las más estructurales va de a poco avanzando, de nuevo, en general, con el apoyo de sus aliados en el Parlamento. Si algo ha logrado Cambiemos en este año, ha sido gobernar siendo una minoría importante en el Parlamento, donde la mayoría de los votos están siempre en caja, en mano, en los bolsillos del Partido Justicialista en sus diferentes versiones. Es interesante cómo han logrado avanzar en este sentido, ¿no? Como con un tercio de los votos y menos de un tercio tal vez de la representación en el Parlamento, han logrado hacer avances muy significativos en reformas que ellos consideran de importancia muy grande. Y una última noticia que creo que es importante compartir y comentar y conversar, tiene que ver con una modificación que se dio en la legislación que vincula con el Banco Central y que permite ahora al Banco Central emitir títulos de deuda en dólares y colocarlos en los bancos que operan localmente. Es decir, los bancos que operan localmente en Argentina pueden usar los dólares depositados por los ahorristas a partir de ahora para comprar títulos públicos. Obviamente esos dólares serán utilizados por el gobierno para pagar la deuda externa sin necesidad de ir al mercado internacional a buscarlos o sin necesidad de comprarlos en el mercado cambiario. A corto plazo eso le permite al gobierno sacar alguna presión sobre el mercado cambiario, es decir, permitir que el dólar siga barato, abaratando las importaciones, abaratando los viajes internacionales, dándole más alegrías a los sectores medio altos que tienen posibilidades de hacer ese tipo de gastos. Pero por otro lado, precariza, digamos, el balance de los bancos, que van a dejar de tener dólares y van a pasar a tener títulos de la deuda externa argentina. Algo que ya sabemos tiene una historia bastante negativa, acordémonos de la salida de la convertibilidad, la cesación de pagos. Así que habrá que ver esto en el mediano plazo qué efecto tiene. A corto plazo no va a ser muy significativo, pero es un dato para estar atento. El gobierno flexibiliza sus restricciones presupuestarias, reduce las necesidades de emitir dinero y aumenta la posibilidad de financiar el déficit con emisión de títulos públicos, emisión de deuda en moneda extranjera. Esto es un dato importante, no en moneda nacional, en moneda extranjera. Así que bueno, estas son algunas de las noticias que son relevantes en esta semana casi hacia el final del mes de febrero de 2017. Y vamos a seguir con la esperanza hasta los dientes, con un tema musical, otra vez. Otra vez me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar, sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Si sabes que sí, sí, porque me decís que no. Otra vez me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar, sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí,

que por cierto, el gobierno anterior tenía un comportamiento contradictorio en este tema, al igual que en muchos otros, respecto a la presencia del capital extranjero en el agro, porque por un lado, me estoy refiriendo al gobierno anterior en principio, incentivaba la presencia del capital extranjero en el agro, la atracción de inversiones extranjeras a través de el otorgamiento, digamos, de tierras fiscales, de permisos para desmontar, de apoyos públicos, etcétera. Pero por otro lado, durante el gobierno anterior también se sancionó, digamos, una ley muy importante, que es la ley de tierra, en el 2011, que regulaba la posesión de tierras en manos de extranjeros, limitándola a un 15%, digamos, del total del territorio a nivel de cualquier jurisdicción. El 15%, digamos, no podía superar el 15% del territorio nacional, pero tampoco el 15% del territorio provincial de ninguna provincia y el territorio municipal, digamos. El límite siempre era el 15%, digamos, eso era como una de las regulaciones más importantes que imponía esa ley. Y que, por cierto, se logró, digamos, al igual que muchas otras leyes, como la ley de voz, la ley de las ciudades, etcétera, gracias a la lucha, digamos, y la presión de muchos grupos sociales que la venían demandando, digamos, desde muchos años antes. Pero bueno, eso como introducción para decir que estos cambios que voy a mencionar en realidad son una profundización de ese proceso previo, que directamente elimina esas contradicciones que existían en el gobierno anterior en un sentido que es a favor, digamos, directamente del capital extranjero. En primer lugar, el primer, digamos, cambio se da el año pasado, a mediados del año pasado, con la derogación por parte del presidente del Poder Ejecutivo, por decreto, de algunos de los artículos de esa ley de tierras, digamos. Y esa eliminación de artículos, digamos, permitió a partir de la mitad del año pasado una entrada mucho más fácil del capital extranjero a la posesión de tierras. Entre otras medidas, digamos, relajaba la definición de qué se consideraba como extranjero para la ley, elevando el tope, digamos, de la participación accionaria en las empresas del 30% al 50%, digamos. A partir de la eliminación de estos artículos, es más difícil, entre comillas, ser considerado extranjero para la ley que antes, ¿no? Claro. También, eso entre otros artículos, pero digamos, básicamente lo que se hizo con la derogación de esos artículos fue facilitar todavía más la entrada del capital extranjero a la tierra. En segundo lugar, una segunda, digamos, medida importante que tomó este gobierno fue la anulación de un convenio que existía desde el año 2013 entre el Ministerio de Defensa y el INDA para producir por parte del mismo Estado tierras que son propiedad del Ejército Nacional. Digamos, desde el 2013, de hecho, esas tierras del Ejército Nacional eran producidas y trabajadas y explotadas a través del INDA por el propio Estado Nacional. Ese convenio se anula el año pasado y se pasa a alquilar esas tierras a capitales privados y que digamos, terminaron siendo también principalmente extranjeros. El año pasado, en la licitación que hubo el año pasado, se arrendaron 15.000 hectáreas que se adjudicaron casi en su totalidad a empresas transnacionales como Cresul y MSU. Y, digamos, de hecho ahora está en proceso otro proceso de licitación para arrendar otras 15.000 hectáreas también del Ejército Nacional. Todo este proceso se dio no sin fuertes quejas y demandas, en particular de la Federación Agraria, que en cuanto se enteró, digamos, de la anulación de este convenio, intentó, digamos, participar de este proceso y proponerle, digamos, al gobierno que estas tierras fueron adjudicadas a cooperativas de chacareros, cosa que no logró, o bueno, al menos no logró de manera contundente, porque de esas 15.000 hectáreas que se arrendaron el año pasado, 200 hectáreas, se le otorgaron a una cooperativa de chacareros. El claro. resto de las 14.800 hectáreas se le entregaron a estas empresas transnacionales. Los cooperativistas estarían un poco... Claro. Los cooperativistas estarían en un poco de desventaja, digamos. Claro, sí, por decir algo suave, estarían un poco en desventaja, ¿no? 200 de 15.000. Bueno, y en tercer lugar, digamos, una tercera profundización que se puede observar desde el año pasado, es que existe una, digamos, más represión y más violencia explícita por parte del Estado para proteger, entre comillas, a los capitales transnacionales de las demandas de las comunidades locales, por las tierras o por el impedimento que se da en algunos casos del acceso a los bienes comunes que tienen esas tierras privatizadas, como caminos, ríos, lagos, etcétera. Y de hecho podemos identificar dos casos bastante emblemáticos que se han dado en los últimos meses, como el caso Cuyamen de la provincia de Chubut, en enero, que hubo una fuerte represión por parte de Gendarmería a la comunidad mapuche, que está demandando desde hace muchos años por las tierras, digamos, que ancestralmente, digamos, les corresponden y que hoy en día están en manos de Benetton. Por cierto, este municipio, llamado Cuyamen, en Chubut, es uno de los municipios que supera el límite del 15% en materia, digamos, de tierra en manos de extranjeros en todo el país. Hay varios municipios, sobre todo en las provincias del norte, que superan este límite, pero Cuyamen en Chubut también es uno de ellos. Uh-huh. Entonces hay una fuerte conflictividad en toda la provincia y en estos municipios en particular. Claro. Bueno, la cosa es que se activó, digamos, por parte del Gobierno Nacional una muy grave represión que fue bastante resonada en los medios en el mes de enero de este año. Y en segundo caso, digamos, el segundo caso también bastante mencionado últimamente es el caso de Joseph Levy, que por cierto es bastante amigo del presidente de la Nación y es propietario también de miles de hectáreas en la Patagonia. Y hay un conflicto muy fuerte, en este caso no por digamos, demanda de las comunidades sobre las tierras que este señor posee, sino por el impedimento del acceso a los bienes comunes que existen dentro de las tierras propiedad de este empresario, como por ejemplo el lago escondido y los caminos vecinales que existen adentro de la propiedad, digamos. Claro. Este empresario impide a la comunidad, a los pobladores, a cualquiera que tiene el derecho de acceder a esos lagos, a esos recursos naturales, hoy impide el paso. Bueno, hemos escuchado, digamos, en las últimas semanas al presidente, digamos, apoyar públicamente a su amigo y, digamos, justificar un poco el acercamiento que existen a estos procesos. Pero bueno, digamos, insisto, básicamente, digamos, no son cambios, este es un proceso que existe desde hace muchos años, la fuerte oleada de extranjerización de la tierra comenzó a darse durante el gobierno anterior con sus contradicciones, con sus idas y vueltas, pero había comenzado durante el gobierno anterior. Y digamos, el gobierno del macrismo, el gobierno de Cambiemos, lo que hizo fue eliminar esas contradicciones y orientarlas en el sentido directo, digamos, de apoyar a estos capitales con estos tres ejemplos, digamos, digamos, podríamos pensar algunos más, pero creo que básicamente se trata de esto, ¿no? Y Agostina, en general, ¿cuál es el origen del capital que viene a comprar tierra o a arrendar tierra en Argentina y con qué fines, digamos, para hacer qué cosa con esa tierra? Mira, respecto a los fines, digamos, hay varios, pero están los capitales tradicionales que se insertan en la economía, en el resto de los sectores y que conocemos desde hace varios años, desde los 90, desde los 80, que son capitales provenientes de Estados Unidos y de Europa, las grandes empresas agroalimentarias que vienen a producir básicamente soja y otros bienes agropecuarios exportables para exportar al exterior, aprovechando, digamos, el fuerte aumento que tuvieron los precios de estos bienes en los últimos años. Pero una novedad de la cual no se ha escuchado nada, o no mucho, digamos, en el último año, pero que sí se dio con bastante fuerza durante el gobierno anterior, fue la entrada de capitales, digamos, que no tenían tanta presencia antes en otros sectores, pero sí que comenzaron a insertarse también en el sector financiero, el bancario, el industrial, etcétera, e incluso también en la adquisición de tierras, como son los capitales chinos. Uh-huh. Se trata, digamos, de capitales estatales, o sea, son inversiones públicas del Estado chino, que también vienen a producir bienes agropecuarios, pero para exportar directamente a Chipre, que es el país de origen, digamos, para abastecer los procesos, digamos, de fuerte crecimiento industrial que está teniendo, digamos, un país como China en los últimos años. Después hay otro tipo de inversiones, como el Joseph Lewis, que tiene un objetivo de tipo más conservacionista, pero no por eso, no busca, digamos, fines de lucro o obtener alguna ganancia de su inversión. Lo que hacen esas inversiones conocidas como inversiones verdes o inversiones conservacionistas es adquirir grandes extensiones de tierras para producir y comercializar lo que se conoce como servicios ambientales, que es, la compra y venta de bonos a través de programas internacionales de Naciones Unidas a cambio de determinados servicios ambientales, como puede ser, por ejemplo, mantener una gran extensión de territorio verde que permita, digamos, oxigenar el planeta Tierra, digamos, y contrarrestar los efectos del calentamiento global. Hay un mercado de esto que se conoce como servicios ambientales y que estos empresarios, les permite obtener financiamiento por parte de organizaciones internacionales a cambio de mantener, digamos, esas tierras. Además de explotar esas tierras turísticamente con turismo, digamos, mega millonario, digamos, tal cual ninguno de nosotros, ni la clase media, ni las clases populares puede acceder, digamos. Pero básicamente se trata de ese tipo de inversiones y con ellos de este tipo. Claro, así que bueno, privatizan la tierra para beneficio del capital financiero y para el beneficio de estos grandes multimillonarios que la alquilan, la compran y después la usan. Bueno, Agostina, te agradecemos mucho la comunicación, muy clara y muy interesante el plan, lo que comentás. Y yo te había comentado, bueno, te había pedido que si querías que pusiéramos algún tema musical como para irnos de esta entrevista. Y vos me dijiste Joe Cocker, sí. ¿Correcto? Sí. ¿Qué tema era? Sí, es correcto. Era With a Little Help from My Friends. Bueno, ahí está. Nos vamos entonces con Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. No la versión de los Beatles, sino la versión de Joe Cocker. Sí, es polémico para mí, pero creo que me gusta más la de Joe Cocker. Ahí va, buenísimo. Un gusto, Agustina. Gracias por la comunicación. Bueno, mañana nos vemos. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby. Someone to love.

convierto en una erótica caricia. Y sin amanecer me estoy quemando. Ruego que antes del fin de la delicia la luz me diga quién estoy amando. Hago un café romántico o barroco. Recobro mi cabeza en agua fría. Y en el espejo veo al viejo loco que cada día piensa que es su día, que es su día. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber aún quiere llover sobre mojado. Leo que hubo masacre y recompensa, que retocan la muerte, el egoísmo. Reviso pues la fecha de la prensa. Me pareció que ayer decía lo mismo. Me entrego preocupado a la lectura del diario acontecer de nuestra trama. Hice por la sección de la cultura que el pasado conquista nueva fama. Nueva fama. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre moja. Saber que aún quiere llover sobre mojado. Salgo y pregunto por un viejo amigo de aquellos tiempos duramente humanos, pero nos lo ha podrido el enemigo. Degollaron su alma en nuestras manos. Absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. Viejos bueyes. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Aún quiere llover sobre mojado. Estábamos con algunos problemas de comunicación, pero logramos establecer la comunicación telefónica aquí en con la esperanza entre los dientes con Alejandra Santillana. Hola, Alejandra. Hola, ¿cómo estás, Mariano? Un gusto. Saludos para toda la audiencia de Radionauta. Gracias por la comunicación. Alejandra es una compañera del Ecuador que ahora está estudiando allá en México. Y bueno, una militante popular también del feminismo en el Ecuador. Y nos comunicábamos con vos, Alejandra, como para que nos comentaras cuál es la situación política en este momento en Ecuador, teniendo en cuenta que, bueno, estamos a unos días de una elección presidencial que supone en principio que el actual presidente no se puede presentar al cargo, ¿no? Así es. Nosotros cuando aprobamos en la Constitución del 2008 los mecanismos de elección y las posibilidades para los candidatos, se estableció que no era posible la reelección. Pero sin embargo, la mayoría del movimiento político del gobierno Alianza País se hizo una reforma en la Constitución que posibilita la reelección, pero pasando de este periodo. La lectura que se hacía en ese momento y que se sostuvo de por qué Rafael Correa no se presentaría a las elecciones nuevamente tenía que ver con la crisis económica que está atravesando en el Ecuador y la crisis política, asumiendo que Rafael Correa tendría que, si ganara las elecciones, tendría que administrar de alguna manera esta crisis, ¿no? Eso significaría un desgaste muy fuerte. Entonces se planteó un recambio y el binomio presidencial, digamos el binomio a la presidencia, es el anterior vicepresidente de uno de los primeros periodos de Correa, que se llama Lenín Moreno, y el más reciente vicepresidente, que es Jorge Glass. Ellos son los candidatos al binomio, son el binomio para las elecciones del domingo 19 de febrero. Como bien decías tú, el escenario político es un escenario distinto y bastante complicado. Por un lado, después de 10 años de Revolución Ciudadana, es probablemente la primera elección en donde Alianza País y el correísmo no va a obtener una mayoría abrumadora, ni en términos de la composición de la asamblea, ni tampoco sus candidatos van a ganar en la primera vuelta como estábamos acostumbrados en las elecciones pasadas. Lo que se puede ver de todas las encuestas que se han logrado sacar, digamos, en algunas le dan a Lenín Moreno el 32%, en algunas otras un poquito menos y tal, es que no ganaría en primera vuelta, y quienes podrían ser los que pasen a segunda vuelta o el otro binomio que pasaría a segunda vuelta es del candidato Guillermo Lasso, banquero reconocido y, digamos, representante de la derecha más oligárquica, ¿no? Y entonces eso es una cosa que es bastante importante en términos del escenario político ecuatoriano, por varias razones, porque sería la muestra de que este país no está logrando tener, ¿no?, las mayorías como antes. Eso quiere decir que hay un desgaste del correísmo que se expresa en las urnas, pero también hay un descontento, ¿no? Los elementos del descontento son varios. Uno de esos es la crisis económica, ¿no? Los niveles altos de desempleo y subempleo, producto de que nunca finalmente cambió el modelo económico del país. Seguimos siendo dependientes de la extracción de las materias primas, y con la caída de las materias primas hay un escenario bastante crítico para el país, ¿no? Y por otro lado, también una crisis que se ha ido de alguna manera potenciando en las últimas semanas, de todos los casos de corrupción que han salido a la luz, toda la red de corrupción manejada por la vicepresidencia y por el actual candidato a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass, todas las denuncias hechas en las últimas semanas de la relación con Odebrecht, de la relación con, con varias coimas y infraestructura construida por el Estado durante el periodo de este gobierno, refinería del Pacífico, Petroecuador, Petroamazonas, etcétera, muestran un escenario bastante complejo. La gente no solamente siente la crisis económica, sino que también mira cómo los pocos recursos que existen, no han sido redistribuidos, sino que se han ido hacia estas redes de corrupción. Entonces, eso es una situación bastante compleja. Y por otro lado, efectivamente, para los sectores vinculados con las organizaciones y con los movimientos sociales, este escenario también muestra el cansancio y la oposición crítica en las calles al gobierno, que ha sido una estrategia manejada por los movimientos sociales desde el año 2012, pero mucho más frontalmente desde el 2014, ¿no? Y por otro lado, el ascenso de la derecha política, que había sido un actor, de alguna manera, sepultado en las calles en el anterior periodo, aparece de nuevo como uno de los candidatos más opcionados en el país, lo cual es bastante grave, pero lo que se plantea, lo que planteamos es que esto es producto precisamente de que tanto la modernización capitalista llevada por el gobierno de Rafael Correa, con, de alguna manera vinculada o asentada por un modelo autoritario de Estado y también por una serie de imaginarios conservadores, lo que arrojan es un contexto en donde la derecha tradicional oligárquica tiene posibilidades de pasar a la segunda vuelta, ¿no? Es un escenario bastante complejo, pero sin embargo en el Ecuador ocurre algo que es un fenómeno distinto a muchos de los países que tienen gobiernos progresistas, y es que la izquierda y el centro democrático, digámoslo así, las organizaciones sociales y políticas lograron construir no solo una estrategia en las calles, sino una estrategia de acuerdo por el cambio, para lanzar candidaturas tanto a nivel presidencial como a nivel de las asambleístas, ¿no? Esta candidatura está representada en Paco Moncayo y la Unión Conservadora de Bustamante, y tiene en todas sus listas, en este acuerdo participa la Izquierda Democrática, que es un espacio de centro, gente democrática, con algunas ideas, digamos, en términos de respeto de derechos y tal, Unidad Popular, que es un movimiento político de izquierda, digamos, de larga tradición en el Ecuador, el movimiento plurinacional Pachacuti, que es parte del movimiento indígena, y otros espacios más pequeños que se han ido articulando a este acuerdo por el cambio, que tiene listas de asambleístas y que está posicionado en cuarto, en algunas encuestas le dan el cuarto lugar, en otras le dan el tercer lugar, uh-huh. Y que permitiría de alguna manera canalizar mucho de la votación descontenta de este gobierno, pero también al mismo tiempo no canalizarla hacia la opción de la derecha oligárquica, ¿no? Claro. Entonces es un escenario distinto al resto de los escenarios pasados, y en donde de alguna manera el movimiento popular, indígena y social ha logrado construir una alternativa que además devele desde una posición crítica de izquierda y democrática que ha implicado el correísmo, pero al mismo tiempo devele esta derecha tradicional que ha sido pues la derecha que se ha beneficiado, digamos, en toda la etapa neoliberal del país. Y ahí es desde a la distancia uno no conoce los detalles, digamos, de lo que ha pasado en el Ecuador. Pero quería que vos me contaras o contaras a la audiencia, bueno, ¿qué pasó con los movimientos sociales y populares que en algún momento apoyaron el proceso, digamos, que llevó a Correa a la presidencia y que progresivamente lo han ido abandonando? ¿Qué es lo que hizo el gobierno o cómo se planteó la relación entre la fuerza política en el gobierno y los movimientos populares que los han, en su gran mayoría, alejado, ¿no? Sí, mira, esto también es bastante determinante. Digamos que hace 10 años, en el año 2006, cuando elegimos a Rafael Correa en segunda vuelta frente al banquero, digamos, frente al bananero en ese momento, Álvaro Noboa, uno de los hombres más ricos de América Latina, las organizaciones, los movimientos populares, el movimiento social provenía de un par de décadas importantísimas en términos de movilización, pero también de visibilización del proyecto de las élites nacionales y su vinculación con las élites globales, ¿no? Que fue finalmente todas las organizaciones antineoliberales, lograron también pensar en una clave de alguna manera constituyente previa a lo constituyente que puede haber sido la constitución del 2008. Con esto me refiero a que los movimientos sociales de Ecuador tuvieron la característica de no solamente plantear el que se vayan todos y de, digamos, de alguna manera poner este elemento de lo destituyente en el escenario, sino también pensar en otras formas de institucionalidad, de lógicas y de organización que permitían ser de alguna manera visibles y plantear una alternativa, un proyecto político plurinacional, un proyecto político popular que representara, digamos, las demandas de las mayorías empobrecidas en toda la etapa neoliberal, ¿no? Con una amplia participación, porque esa es una de las características que siempre se plantean, ¿no? Entonces, antes de la llegada de Correa, las organizaciones ya habían formulado la idea de una asamblea constituyente y una serie de factores permitieron finalmente la llegada de Correa al inicio del proceso, un proceso importante de ampliación de la participación de todos los sectores organizados, de los sectores que no se habían organizado antes y que veían ese como un momento histórico, y la asamblea fue un espacio, el proceso constituyente fue un espacio fundamental para reconfigurar no solo la agenda de derechos, digamos, más clásica digamos, con el paradigma de derechos más clásicos que podían mirar, sino también fue y se constituyó como un escenario central para ir pensando en cómo el Estado no era solamente el proceso de la administración del Estado institucional, ¿no?, tecnocrático, que había dejado el neoliberalismo, el Estado como empresa, digamos así, como facilitador, de alguna manera, de los intereses privados, sino como una relación social histórica, ¿no? Y esa fue la apuesta de las organizaciones el momento de la constituyente. ¿Cómo cambiamos ese acuerdo, ese gran pacto nacional, plurinacional, para hacer del país reflejado en una constitución, un país distinto, transformado, mucho más justo, mucho más igualitario y participativo? Uh-huh. Eso fue el inicio, ¿no? Con el pasar de los años, el gobierno fue revelando, sí, Marian, su proyecto, ¿no? Se escucha medio, decirle que... ¿Perdón? No, me dice acá el operador que se escucha un poco bajo. Pero nada, seguimos, dale. Sí. Yo te escuchaba bien, perdón. Dale. Ya. No, entonces, nada, explicarle un poco a la audiencia que también lo que ocurrió con el pasar de los años es que el modelo económico impulsado por el gobierno terminó siendo un modelo que, si bien no era propiamente neoliberal, digámoslo así, sí facilitaba, ¿no? Y no solo facilitaba, garantizaba los intereses de los sectores empresariales nacionales y en algún punto también su vinculación con los intereses, digamos, al menos translatinos y de la región, ¿no? Claro. Y ese modelo de que las organizaciones han caracterizado como de modernización capitalista fue un modelo, o ha sido un modelo, pues, que se ha erigido sobre un Estado de clase, un Estado colonial, un Estado patriarcal, que llega a facilitar, a subsidiar estos intereses de las burguesías, del proyecto de las clases dominantes, pero también sobre la base de una nueva fase, de alguna manera, de reprimarización de la economía y de mayor extracción de recursos naturales. Gran parte de la conflictividad en el Ecuador tiene que ver con los proyectos mineros impulsados por el Estado, con las hidroeléctricas y con todos los proyectos que minan de alguna manera los recursos naturales. Pero otra gran parte de la conflictividad se desató en relación a el mundo del trabajo, y por eso que los sindicatos, que no habían sido tan relevantes en las últimas décadas, empezaron a ser más relevantes en el Ecuador, porque, pues, digamos, en términos de movilización, porque la modernización del Estado y la reforma institucional del Estado implicó reformas también y retrocesos a los derechos de los trabajadores, ¿no? Techos puestos para las áreas estratégicas en términos de salarios, recortes de derechos laborales, recortes de derechos de la posibilidad de la huelga, de la organización, etcétera. Y por el otro lado, la otra pata de esta modernización implicó también una reforma en términos ideológicos a la educación, ¿no? Entonces, los actores que van acumulando de alguna manera el descontento a lo largo de estos años han sido, por un lado, el movimiento indígena y campesino, que ya está impacto fuerte sobre territorios en términos de agroindustria, de proyectos extractivos, pero también han sido los estudiantes, los jóvenes, ¿no?, estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, en contra de la reforma educativa que ha impedido, por ejemplo, su libre acceso a la universidad, y también del mundo del trabajo, ¿no?, trabajadores, trabajadoras, en contra de las reformas de la seguridad social y tal, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 10 años, el primer momento de expectativas y participación que vivimos y que fuimos parte, hubo una paulatina separación y distancia del gobierno, un intento también por reivindicación de la autonomía y una crítica desde la oposición de izquierda. No han sido años fáciles para nada. El gobierno se instala sobre la lógica de una criminalización de la protesta, de una judicialización de la protesta. Tenemos más de 200 líderes sociales, populares, indígenas acusados de terrorismo y rebelión. No hay ningún banquero, terrateniente, ni dueño de ninguna empresa que ha sido acusado de absolutamente nada, y la arremetida contra el campo popular, ¿no? La arremetida fuerte del gobierno, ¿no? En términos tanto de represión como proceso de judicialización y de deslegitimación del rol histórico de las organizaciones, ¿no? O sea, se nos ha dicho mil veces que somos el pasado, que ya todo cambió y que nosotros no tenemos ningún rol en este momento de la historia. Claro. Frente a ese escenario, las organizaciones con todos los experimentos, ensayos, equivocaciones, finalmente lograron construir una estrategia entre el año 2012 y sobre todo desde el 2014 para acá, que apuntó a dos cosas. Por un lado, recuperar las calles como un escenario fundamental de la política, y no solamente las elecciones o los mecanismos instaurados por los procedimientos del Estado, ¿no? Las calles nuevamente como un escenario de disputa política. Y por otro lado, recuperó la iniciativa, ¿no? El Estado y el gobierno actual nos puso todo el tiempo la agenda de debate y nos puso todo el tiempo la lógica de la discusión. Después de algunos años de movilización, de 4 años de movilización, se recuperó de alguna medida esta iniciativa política desde las organizaciones. Y un tercer elemento tiene que ser, o sea, tendría que ser, ¿no? Que el gobierno intentó construir la idea de que solamente existía una derecha oligárquica y ellos como autodenominados izquierda. Y a partir de ahí dijo que las organizaciones de izquierda, las organizaciones populares, indígenas, lo que estaban haciendo era el juego a la derecha. Porque solamente era posible, ¿no es cierto?, la transformación del país si éramos correístas y defendíamos al gobierno. El campo popular no se comió ese cuento y decidió impulsar estas iniciativas de movilización y de esta estrategia y construir su propia voz. No ha sido nada fácil, pero creo yo que tanto las movilizaciones del 2014, el 2015 y este escenario electoral son muestras de que finalmente esa estrategia de las organizaciones ha tenido un cierto resultado que es importante. No somos la derecha de antes y, como dicen los compañeros y compañeras, no somos la derecha de ahora, la que está en la administración del Estado, ¿no? Claro. Entonces, no nos comemos el cuento de el giro a la derecha absoluto que plantean muchos de los intelectuales y analistas que tratan de defender al correísmo a nivel internacional, porque en esa lógica la izquierda desaparece y solo es posible si está representada por Alianza País. Claro. Y una última consulta, Alejandra. ¿Cuál es la relación del gobierno de Correa con el movimiento feminista ahí en Ecuador? Porque algunas declaraciones de Correa han sido bastante duras, ¿no? Con el movimiento de mujeres. Sí, mira, el gobierno de Correa tiene digamos, la estrategia ha sido poner mujeres en varios de los espacios de representación política y en cargos y funcionarias públicas, ¿no? Obviamente las mujeres que están ahí son mujeres que cumplen una agenda del gobierno, no del movimiento de mujeres y tampoco del movimiento feminista, ¿no? Y eso nos lo han demostrado muchas veces. No solamente en el momento de darnos la espalda al movimiento de mujeres en muchas de las propuestas de ley o de las políticas públicas que hemos cuestionado, porque son políticas machistas, son políticas que no atacan y erradican a la violencia de género, son políticas que buscan disciplinar y condicionar la libertad sobre nuestros cuerpos a partir de una lógica absolutamente conservadora, como entregarle la estrategia nacional para la prevención del embarazo adolescente a todo un grupo Opus Dei, ¿no? que plantea que la forma de, digamos, de alguna manera, de combatir este problema es bajo la abstinencia, ¿no? Entonces, el tema de la ley del Código Integral Penal en relación al aborto por violación, al derecho de interrumpir nuestro embarazo en caso de violación, todo eso fueron temas que las mujeres que estuvieron en el Estado, que han pasado sus 10 años y que son de Alianza País, nos han dado la espalda, ¿no? A eso se suma un presidente que ha insistido en construir una serie de imaginarios y de valores en donde nosotras nunca somos sujetas políticas, nunca aparecemos como mujeres autónomas, pero donde además de eso hay una persistente, digamos, narrativa, un persistente discurso en relación a nosotras igual a belleza, nosotras igual a cuerpo, nosotras igual a infantilizarnos, ¿no? Por eso es que este escenario también es fundamental, ¿no? Es un escenario importante porque, a pesar de que gran parte de las candidaturas no recogen toda la agenda de mujeres que se ha planteado a lo largo de estos años, hay sí elementos importantísimos y hay sí mujeres probadas en las calles, probadas en la lucha, probadas en la lucha feminista y del movimiento de mujeres, que están ahora en algunas de las listas, presas las que están en el acuerdo por el cambio, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa este 19 de febrero, pero es un escenario bastante interesante y también bastante peligroso porque, de alguna manera, también el correísmo está desesperado y todas las últimas medidas que han adoptado en estas últimas semanas para de alguna manera subir un poco los puntos, no les ha funcionado, ¿no? Nosotros sabemos que cuando el correísmo, las cosas por el lado bueno no les funcionan, de alguna manera comienzan a aplicar otro tipo de estrategias bastante más autoritarias. Bueno, Alejandra, te agradecemos mucho de acá de Radionauta, de Con la Esperanza Entre los Dientes, muy clara tu presentación, digamos, lo que nos has contado de la realidad de lo que está pasando ahora en el Ecuador. Y nos vamos a despedir, tenemos acá un tema que vos nos propusiste de una banda que se llama No Toquen. Sí, bueno, un saludo para todos ustedes y un abrazo para todos los compañeros y compañeras y suerte con Radionauta y aguante todo. Gracias, un saludo y bueno, entonces nos vamos con No Toquen. Señor Presidente, ¿qué pasó? Gente linda. Con todo el cariño, con todo el amor y aunque la distancia nos haga a no vernos tanto. Les mando un reabrazo y mucha linda energía. 106.3 Radio Nauta. Un tereré en el desierto urbano. Radio Nauta, Copetín y Carnaval. Te contamos de qué está hecha la píldora. Tienen un berretín especial. Constituir empresas offshore. Último momento, atención, porque hay novedades en la causa. Radio Nauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Entre los dientes. No, en serio. Y estamos en la sección, en la columna de Isis y Jan. ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué tal? Que son físicas, pero son seres humanos. No somos físicas, somos estudiantes de física. Ojalá. Para mí es una física, sutileza, sí. Es una sutileza del lenguaje. No, te puedo asegurar. Falta un título, sí. Claramente. Los señores de y las señoras de allá de física no les debe parecer lo mismo. No, por supuesto que no. Una pesadilla. Pero bueno, aquí estamos de nuevo en esta sección en la cual pretendemos hablar de ciencia, tecnología y de cosas así. Claro, sí. ¿Qué ibas a decir, Mariano? ¿Nos ibas a comentar algo? No, iba a decir que lo que hemos estado charlando es que esta era una sección. Hoy vamos a hablar de algo que en general no suele hablarse cuando se habla de ciencia y tecnología, como parece que, como de otras cosas también, que todos los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad han sido descubrimientos hechos por varones. Sí. Eso aparece. Claro. Aparece mucho, ¿no? No todos, pero aparece mucho en la ciencia y sobre todo en las ciencias exactas, en particular física. Física la mayoría, y matemática. Y matemática, sí. La mayoría de los descubrimientos fueron realizados por varones. Uno, de hecho, empieza a estudiar y todos los teoremas importantes, todas las investigaciones importantes y los premios Nobel siempre son varones los que están nominados o los diseñaron, sí. Claramente. Y a raíz de el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos empezamos a preguntar, ¿en realidad esto es así? ¿Solo los hombres trabajan en ciencia? ¿O en realidad el reconocimiento en ciencias es solo a hombres? Entonces ahí, buscando, encontramos a Liz Meiner, una física. Física austríaca. Austríaca, judía, en el 1900. Sí, 1800 y pico, 1870 y algo nació ella, no sé con precisión. Ella empezó sus estudios en el 1901, sí. Por ahí. Y nada, esta física hizo unos descubrimientos muy importantes, sin embargo, fue excluida de todo lo que es la historia de la física y su nombre quedó medio ahí tapado, relegado, y relegado por el nombre de sus colegas varones. Claro. Sobre todo, ahora vamos a comentar un poco, vamos a desarrollar la idea, pero más que nada lo que es el premio Nobel, ¿no? Que es un reconocimiento máximo, es como ganarte el Oscar para las películas. Lo que es el premio Nobel, que ella se lo merecía, no se lo dio a ella, sino que se lo dieron a uno de sus colegas varones. Entonces, remontándonos un poco en el tiempo, sí, bueno, en la historia, digamos, a las mujeres siempre nos costó más las cosas, ¿no? Porque nuestros derechos siempre fueron relegados, o a partir de algún momento de la historia al menos. Y hace, en el año 1890, más o menos, o 1901, que fue el momento que entró Liz a la universidad, ella, bueno, era austríaca, era judía, venía de una familia que, por suerte para ella, le pudieron mantener económicamente mientras realizaba sus estudios. Y la incentivaron mucho que siga estudios universitarios, claro. Cosa que no era común eso para una mujer. Como que no era su lugar. Uh-huh. Claro, las mujeres estaban excluidas del sistema de educación y en particular del sistema universitario. No era necesario que una mujer estudie, ya que no iba a desempeñarse de la misma manera que un varón, porque los varones eran más inteligentes. Claro. Y uno no, las mujeres en ese momento no tenían una entrada libre a la universidad. Ella tenía que ser apadrinada por alguien para poder entrar a la universidad, y los profesores podían elegir o no si aceptar que una mujer curse en su cátedra. Entonces, esta mujer tuvo la suerte y un talento que admiró a un físico muy conocido en ese momento, que era Ludwig Boltzmann. Y Ludwig Boltzmann la apadrinó, permitió que entrara a la universidad, permitió que asistiera en sus clases, y así fue como que entró al ambiente, se hizo conocida y la empezaron a aceptar y pudo estudiar. Pero si eso no sucedía, ella podía no permitirle el ingreso a la universidad. Claro, y Boltzmann además no era cualquier físico, era un físico que es como se le dice como el padre de la estadística, digamos, no es cualquier físico, con lo cual necesitó de una persona de renombre para entrar, ¿sí? Bueno, ella pudo ingresar, sorteó un montón de obstáculos, se doctoró en 1907 y luego se fue para Berlín, Alemania, a seguir profundizando los estudios en Berlín. Para poder seguir profundizando los estudios, ¿no? Porque ya alcanzó lo máximo que podía alcanzar una mujer, el doctorado, doctorarse, ¿no? Uh-huh. Para poder seguir estudiando física, ella fue a hablar con Planck, es otro de los físicos importantes, o sea, de la historia. Ahí, viniendo otra vez, sabiendo que había estado trabajando y había sido premiada por Ludwig Boltzmann, la derivan a Max Planck, que es un padre de la mecánica cuántica, o sea, muy físicos de muy renombre. Entonces, al ver su empeño en su estudio, Max Planck termina aceptándola como alumna otra vez, solamente porque estaba apadrinada por Max Planck. Por Boltzmann. Claro. Por Boltzmann, y Max Planck pudo entrar. Claro. Claro, sí. Entonces, bueno, Planck en particular parece que era medio mala onda y no quería que las mujeres estuvieran en su clase, así que esto fue una excepción, y cuando conoció a Alice se dio cuenta del talento que tenía Alice, claro, en particular, o la facilidad, digamos, para desarrollar la física, para estudiar física. En eso también conoce a otra persona que va a ser su compañero durante 30 años de investigación, Otto Hahn, que era un químico y que él estaba estudiando radioactividad. ¿Sí? Entonces ahí encontraron como una pareja que se compensaban. Él sabía mucho de química, de los elementos, y ella sabía sobre la física, la teoría. Entonces, entre los dos podían compensarse y seguir adelante. Uh-huh. Entonces, tuvieron 30 años así, investigando ellos juntos. Claro. Cuando empezaron su investigación, a Otto le dieron un lugar como físico en el departamento de química de la Universidad de Berlín. En cambio, a ella, como no estaba permitido el acceso a las mujeres a los laboratorios, después de insistir mucho tiempo, ayudada con Max Planck y por su compañero, le dieron un lugar en el subsuelo del laboratorio, que era un viejo taller de carpintería, en el cual ella podía hacer sus estudios en colaboración con Otto, que tenía su laboratorio arriba, y ella, bueno, estaba abajo, pero podía seguir participando. Y todo esto sin remuneración, o sea que también pudo seguir participando gracias a que sus padres seguían enviándole dinero para poder estudiar, si no, todo esto era gratis. Claro, y bueno, gracias al talento, digamos, de ella, todo lo que ella pudo desarrollar, ella después de un par de años, digamos, ya fue innegable que ella tenía que dar clases y que tenía que estar como profesora, entonces le dieron un puesto. En un momento le dieron un puesto como profesora. Sí, también se la buscaron porque no podía ser profesora, entonces le dieron un puesto como de profesora invitada, una cosa así. Claro, para que estaba prohibido directamente, claro, básicamente. Bueno, entonces todo eso era la situación para las mujeres en ese momento, ¿no? Era muy difícil el acceso a la universidad, era muy difícil estudiar, y más en un ambiente como el de física. Pensemos hoy en día, física también sigue siendo un ambiente donde la mayoría de las personas que vienen a estudiar son varones. De hecho, la mayoría de nuestros compañeros son en general varones, y la mayoría de nuestros profesores son varones también. Sigue siendo un ambiente difícil, digamos, hoy en día para las mujeres. Bueno, volviendo a lo de Liz. Ella, después de acá, siguieron experimentando con Otto, siguieron muchos años de investigación, donde estudiaban los elementos químicos, donde hacían estudios de radioactividad. Claro. Buscaban a ver si en ese momento el elemento más pesado que había era el uranio, entonces buscaban crear elementos más pesados que el uranio. Entonces ahí empezaron los experimentos de bombardear al uranio con neutrones. ¿Neutrones qué serían? En los neutrones, pensemos en el átomo, ¿no? El átomo, a uno le suelen contar en la escuela que está formado por neutrones y protones en el núcleo y los electrones dando vueltas en torno, con órbitas, digamos, en torno a ese núcleo. Bien. Los átomos sería todo lo que es como, digamos, la piedrita más chiquitita hasta un cierto punto de lo que estamos hechos. Perfecto. ¿No? Tenemos muchos átomos, como el oro, como, no sé. Átomos de muchos elementos. Claro, cada elemento es una forma de los átomos. Muchos átomos, muchos elementos, claro. Y entonces a este átomo de uranio lo bombardeaban con neutrones, con una parte, digamos, de lo que está dentro de... Claro, sacaban un pedacito del núcleo de otro átomo con radioactividad y lo tiraban. Bien. Ahí. Entonces, a ver si lo absorbía y se podía hacer uno más pesado. Ah, bien, ahí está. Bueno, entonces, en uno de esos experimentos logran ellos dos juntos crear un elemento más pesado que se llama el proactinio. Entonces, bueno, ahí fue cuando empezó a venir el renombre de lo que era esta pareja en su desarrollo académico. Bueno, pero lo más importante, que lo estuvieron desarrollando, pero lo pudieron publicar luego, después de que se separa la pareja, porque Liz, para todo esto, ella era judía. Y estamos en el nazismo. Claro, pensemos, nos situamos en el nazismo, pero en el 32, es donde se descubren los neutrones, ¿sí? Donde se le da nombre a los neutrones, y después, un poquito más adelante, viene la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Más adelante, y viene toda la época del nazismo. Claro. Empieza a venir el nazismo. Entonces, ella, como judía, estando en Alemania, tenía que volar, desaparecer. Porque estaba complicada la situación. Sin embargo, ella quería quedarse, ¿sí? Ella eligió quedarse y a Otto se le fue complicando y le dijeron a Otto, un día lo apretaron y le dijeron, ella se tiene que ir, ¿no? Y ese mismo día que le vinieron a decir a Otto que ella se tiene que ir, él la echó, ¿no? Yeah. La echó del lugar. Sin embargo, ella decidió quedarse a pesar un tiempo más, hasta que la cosa se puso tan complicada que a ella le sacaron el pasaporte. Ah, mira. Y los compañeros la ayudaron a sacarla, digamos, de Berlín. La sacaron, sí, la exiliaron a Suecia. A Suecia. Y después, ellos siguieron trabajando, después a la distancia, siguieron así como vinculados. Siguieron trabajando. Los experimentos que se habían realizado hasta esa época habían sido los más importantes. Entonces, ahí ellos se separaron y como que su trabajo principal ya estaba hecho. Luego de eso, ellos publicaron lo que habían estado desarrollando, pero por separado. De manera, cada uno en un lugar distinto. Claro, por separado. Y Han publicó lo que él había hecho, que él había desarrollado más en la parte experimental. Y fue cuando Liz publica lo que ella había hecho, que era la explicación sobre la teoría del fenómeno que estaba ocurriendo en los experimentos de Han. Entonces, o sea, si bien ellos lo habían hecho juntos, ahí se tuvieron que separar en el 38 y en el 39 publican esto. Ahí va. Por lo que veo acá, el 11 de febrero del 39, en la revista Nature. Sí, una revista muy importante. Todavía es muy importante, muy reconocida. Sí. Es que se publicó este primer trabajo, este trabajo tan importante por parte de Liz. Sí, bueno, 11 de febrero, justamente cuando iniciamos el programa, decimos, digamos, en conmemoración del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué fue este trabajo tan importante, ¿no? Porque tan importante fue merecedor, fue por lo menos nominación de premio Nobel tanto para Liz y para Otto. Este trabajo explica un fenómeno que se llama fisión nuclear. Otro día vamos a hablar de la fusión. Sí. Fisión. ¿Y qué sería la fisión nuclear? Liz Meiner fue justamente la que le dio el nombre a la fisión nuclear. Y es cuando tenés un átomo pesado, al bombardear este átomo con un neutrón, el átomo que se forma lo absorbe el núcleo del neutrón, y el átomo que queda es un átomo inestable. Entonces este átomo se parte en otros dos átomos más pequeños, eliminando neutrones también. Entonces esos y mucha energía. Y mucha energía. Claro. Un proceso muchísimo. Que divida muchísima energía. Claro. Cuando eso se divide, entonces genera energía. Genera energía. Claro, genera energía. Y al mismo tiempo, esos neutrones que quedan libres pueden ser absorbidos por otro átomo, uh-huh. volver a dividirse y así formar una reacción en cadena. Bien. Entonces esta reacción en cadena, que fue algo que había previsto Liz, fue la base de la bomba nuclear y de los reactores nucleares. Ahí va. O sea que el descubrimiento que hicieron, que en su momento no, tal vez no había sido considerado tan importante, fue como el punto de partida de... De todo lo que es la física nuclear actual. Todo lo que conocemos vinculado, bueno, entonces, no, las consecuencias positivas y negativas de sí. todo eso. Y bueno, ahí cuando Einstein ve el trabajo de Liz y escribe a Roosevelt diciendo, bueno, podemos... Si esto es verdad, podemos hacer una bomba nuclear. Claro. Y Roosevelt la llama a Liz para pedirle que trabaje en el proyecto Manhattan, pero Liz fue la única física que dijo que no, que ella no quería participar en el proyecto de una bomba y quería que la energía nuclear se utilice para fines no bélicos. Bien. Aclaremos, el proyecto Manhattan no es un proyecto que tenía como fin construir la bomba atómica. Y que fue exitoso. Fue muy exitoso. Liz tenía razón. Dos bombas atómicas. La reacción en cadena se producía. Así que bueno, así que aparte de ser un bocho, como suele decirse, sí. una persona con mucha dignidad, digamos, ¿no? Por rechazar sí. un ofrecimiento de participar de ese megaproyecto que fue el proyecto Manhattan. Sí. Y bueno, por esta cuestión, la verdad que. Sí, por supuesto, mucha dignidad. De hecho, ella como mujer, habiendo sido rechazada siempre por todos los institutos de física, por toda la comunidad, digamos, cuando la invitaron a participar de un proyecto tan importante con los físicos más importantes del momento, fue la única que dijo que no. ¿No? Eso es realmente muy valorable. Y no solo eso, sino que dedicó después gran parte de su vida en pos al uso pacífico de la energía nuclear. O sea que estaba muy, muy en contra de lo que era la guerra. Claro. Y muy interesante, cuando ella fallece, en la lápida, el epígrafe dice... Le dice a Liz Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. Ahora, ¿cuál es el tema con Liz Meitner? O sea, Liz Meitner hizo un descubrimiento fundamental, ¿no? Uh-huh. La fisión nuclear, que se, bueno, todo, muchas cosas que hoy en día también se basan en eso. Sin embargo, a la hora de la nominación del Premio Nobel, ella fue nominada por ese descubrimiento, uh-huh. junto con Otto, que Otto se ocupó de desarrollar la parte experimental, pero el único que gana el Premio Nobel fue Otto. A Liz la desaparecieron. Y sí. así también desapareció ella de la historia, digamos. Claro. Hoy en día es como no es alguien marginal. Si bien ella después tuvo un montón de reconocimiento porque fue una persona muy importante uh-huh. en la física, o sea, no se podía borrar así nomás, pero uno de los mayores reconocimientos no fue otorgado a ella. Y no solo eso, sino que Otto tampoco hizo nada ante esa situación después claro. de haber trabajado 30 años junto con ella. Aprovechó, claro. digamos, el trabajo de la compañera, pero claro, no hizo nada para que la reconociera. Claro, exactamente. Trabajaron 30 años juntos, después de haberse separado, siguieron colaborando, siguieron cartas, todo, hasta que viene esto del premio Nobel, que a ella no se lo dan, Otto no dice nada, se lo claro. agarra para mí solito y dice, no tuve ayuda de nadie. Nada, bueno, así, algo entonces... así. Habrá que arrastrar el discurso, a ver sí, si... No, no eso. Y capaz que dijo eso. Y capaz que sí, pero bueno... Pues, ahí Liz le dejó de hablar de por vida. Muy bien, claro, muy bien que hizo. Sí, sí. Bueno, y comentando un poco esto, yo quería hacer un comentario de hoy también en particular, porque... bueno, justo hoy en la Facultad de Ciencias Exactas, en el Departamento de Física, el espacio pedagógico, digamos, todas las personas encargadas del curso de ingreso, en particular María Eugenia García, ella diseñó un taller de género para la Facultad de Ciencias Exactas y este taller de género que se llevó a cabo hoy, digamos, en los tres turnos, uh-huh. y realmente fue un punto, yo creo que bastante importante, que no se hizo antes en nuestra facultad, y que esta facultad lo que tiene de particular es esto, ¿no? Que sigue siendo las ciencias exactas un lugar que está más pensada para los hombres que para las mujeres, sobre todo si nos vamos hacia las carreras de física. Ya en química son la mayoría mujeres, uh-huh. Sin embargo siguen pasando cosas como que cuando tenés un grupo muy grande de mujeres también con un grupo muy pequeño de hombres, uh-huh. Cuando haces una pregunta, los que contestan siempre son los hombres, uh-huh. Las mujeres siempre quedan a un costado. Entonces, digo, esto realmente es importante porque hoy en día las mujeres quedamos relegadas bajo este sistema. Todavía está. Por más que las mujeres haya como un aumento de las mujeres en la ciencia, uh-huh. Aún se sigue viendo que los cargos más altos de investigadores o de directores de institutos están ocupados por hombres. El porcentaje de mujeres sigue siendo muy bajo. Entonces, como que todavía sigue habiendo un cierto relego que no está tan incluido como uno pensaría. Entonces, es muy importante trabajar esto. Es una batalla que hay que seguir dando entre todos y todas, seguro. Che, bueno, como para ir cerrando la columna, ustedes habían propuesto, vos habías propuesto un tema musical como para... Sí. Como para ir para al siguiente sí, como bloque. Ese tema musical, lo que tiene es un tema musical de Cesárea Évora, se llama Saudade, y lo que tiene en particular es como habla un poco de la nostalgia, ¿no? De tener que irse, de ser exiliado. Nada, es un tema que está lindo. Bueno, entonces vamos con Saudade de Cesárea Évora. Saudade, saudade, saudade, desde minha terra sem ninguém. Seguimos con la esperanza entre los dientes y en este momento estamos en comunicación con Soledad Platero. Hola, Soledad. Hola. Hola, te llamamos para conversar contigo sobre una nota que vos publicaste en La Diaria hace unas semanas, que tenía como título Crecer y Multiplicar. Y habla un poco, sí, sobre el concepto de desarrollo, el problema del crecimiento económico y la productividad, y nos parecía interesante que nos contaras un poco el sentido, digamos, de esta nota que habías escrito. Bueno, es una cosa con la que yo insisto bastante, porque desde hace un tiempo me parece que todos los gobiernos, no importa si son de izquierda o de derecha o de centro, insisten casi exclusivamente en la necesidad del desarrollo y el crecimiento. Por lo menos en Uruguay pasa eso. Uh-huh. El crecimiento es la palabra mágica que es como una palabra cobertura que sirve para todo, ¿no? Entonces, bueno, no importa si se le dan beneficios a empresas que van a ser tremendo destrozo, porque eso va a significar un crecimiento para el país. Y eso siempre es como abstracto, porque después se mide en cifras que son también a su vez de crecimiento. Se vendió más de tal cosa, uh-huh, hubo más de tal otra. Pero, en fin, me parece que es como un suelo que deberíamos cuestionar. ¿Es necesario el crecimiento así? Y vos acá, claro, planteás esta discusión y planteás como la, digamos, le ponés en un debate en relación al tiempo libre, ¿no? Al tiempo para vivir. ¿Cómo es esa cuestión? Claro, porque por un lado, por las formas que va tomando el trabajo actualmente, que ya es, cada vez estamos más en una obligación de ser nuestros propios patrones, ¿verdad? O sea, lo mejor, lo ideal se supone que es que vos seas tu propia empresa, seas un emprendedor creativo, innovador, lo cual te obliga ya no a trabajar 8 horas como antes, sino que tenés la obligación de estar las 24 horas produciendo, porque vos sos tu producto. Uh-huh. A su vez, retira toda posibilidad de solidaridad, diríamos, de clase, porque en realidad vos competís con otros que ofrecen lo mismo. Te quita toda opción de retirarte en algún momento del trabajo, porque estás obligado a venderte, uh-huh, estás obligado a mostrar que te está yendo bien, y si no, la frustración es horrible, el miedo de perder todo, la fragilidad laboral, la precariedad es enorme. Entonces me parece que es totalmente trucho eso. Claro. Y aparte, claro, ¿no? Eso supone que la felicidad en la vida está vinculada también a conseguir dinero y conseguir cosas. Conseguir dinero, conseguir cosas, poder consumir. A su vez, poder consumir significa poder mostrar que consumís, poder contarle a los demás que consumís. Y eso no solo es difícil para la gran mayoría de la gente. O sea, a mí me obsesiona una cosa. Al pobre, ser feliz en los términos de la sociedad de consumo le cuesta un triunfo, es una esclavitud. Uh-huh. Poder pagarse el delivery, yo qué sé, las vacaciones de un fin de semana, es enajenar la vida entera. Uh-huh. Y si no lo hace es una frustración espantosa. Y al mismo tiempo no tiene como referente, se perdió la idea de que hay alguien que te está explotando, alguien se está quedando con tu trabajo, ¿entendés? No, sos vos que no pudiste hacerlo porque sos un pelotudo o porque sos un fracasado. Entonces, vos estás obligado a exigirte en esa máquina todo el tiempo y al mismo tiempo para después poder agotarte disfrutando. Sí, sí. Evidentemente estamos viviendo en una sociedad que no nos satisface, que no nos puede hacer felices de ninguna manera. Y es interesante esto que planteás de cómo los pobres digamos, ven esta frustración permanente porque justamente el capitalismo nos propone esto del crecimiento permanente y efectivamente la gran mayoría de la población no está en condiciones por el propio sistema de acceder a ese régimen de consumo. Claro, además me parece muy peligroso eso porque esa frustración no se canaliza bien nunca. Uh-huh. Es decir, el pobre que fue además acorralado en la obligación exclusivamente del consumo y que fue valorado solamente en función de lo que tiene y de lo que puede mostrar, no tiene ni siquiera lenguaje trascendente, no tiene capacidad simbólica para decir lo que le pasa. O sea, eso también se le quitó al ponerlo en esa picadora de carne, ¿entendés? Entonces, esa frustración, el día que explota, explota en forma de violencia en la cancha, contra la mujer, contra el perro. Sí, sí, de ver, efectivamente, claro, las formas, digamos, de expresar la frustración que a la que te lleva toda esta lógica es muy, en general, muy violenta. Y bueno, en todo, vos decías Uruguay, en todos nuestros países, acá en la región, los gobiernos llamados progresistas han todos impulsado esta lógica y la impulsan también desde la lógica de las políticas sociales, ¿no? Donde todo se resuelve a partir de transferir ingresos y no mucho más. Exactamente. Y después cuando eso se mide estadísticamente, resulta que se sacó a tanta gente de la pobreza. Uh-huh. O sea, vos tenés a esa gente en puntas de pie, con el agua casi metiéndosele en la nariz, todo el tiempo sobreviviendo así a ese costo enorme del Estado y de ellos mismos. Igualmente, por fuera de las cosas verdaderamente buenas a las que tienen acceso a los que tienen plata, y sin embargo los números te cierran, vos uh-huh. sacaste a la gente de la pobreza. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, la verdad, muy clara, Soledad, de lo que estás planteando, muy claro, y la nota está, la verdad que por eso nos interesó conversar un ratito contigo, para justamente porque nos parecía que hacías un planteo que es de fondo, digamos, que normalmente cuando se piensa en los modelos de desarrollo, qué queremos, qué tipo de sociedades queremos construir, no se ponen en discusión este tipo de cuestiones. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, estaremos seguramente comunicados y comunicadas para otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por todo. Así que conversábamos con Soledad Platero, quien, bueno, hablábamos un poco de esta cuestión del desarrollo, del crecimiento, de si el crecimiento económico puede resolver nuestros problemas trascendentales o si es una ilusión que no nos va a llegar demasiado lejos. Vamos a una pequeña cortina y ahora volvemos. Estamos escuchando a Divididos, Sisters. Y bueno, se termina este tercer programa de Con la Esperanza Entre los Dientes. Tuvimos varias entrevistas muy interesantes. La columna de ciencia, digamos, con Jan y con Isis. Y algo que quería recordar, como para antes de irnos, es que el 15 de febrero de 1966 fue muerto en combate Camilo Torres. Él fue uno de los impulsores de la teología de la liberación. Camilo estaba convencido de que el poder no podía estar en manos de una minoría y que había que democratizarlo. El pueblo tiene el derecho al poder, decía él. Hay que preguntarle a la oligarquía cómo lo va a entregar. Digo, y si lo entrega pacíficamente, lo tomaremos pacíficamente. Pero si decide entregarlo con violencia, nosotros lo tomaremos violentamente. Esto y otros debates que planteaba Camilo Torres están expresados en un libro, salió recientemente de Editorial El Colectivo, una coedición de Editorial El Colectivo, Nuestra América y Colectivo Frente Unido. El libro se llama Camilo Torres Restrepo, Profeta de la Liberación, es la antología teológica política, entrevistas, discursos y escritos de Camilo Torres. Así que editado, compilado por Lorena Guzmán y Nicolás Herrera Farfán. Así que los invito y las invito a conseguirlo. Editorial El Colectivo, dijimos, del año pasado creo que fue. Y bueno, y nos vamos hasta el viernes que viene, donde vamos a vernos, a escucharnos nuevamente en Con la Esperanza Entre los Dientes. Hasta luego. soon.